Muy bien, y rápidamente vamos a ir al contacto con el diputado Carlos Morelo. Muy buenos días, ¿cómo te va? Pedro Soler y Mariana Zafar te saludan. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Morelo, ¿usted es el diputado farsante del diario El Tribuno? El mismo. ¿Qué? ¿Farsante? No, fracasado. Fracasado, perdón, farsante se lo agregué yo. Pero no es que lo piense. Me salió no le des idea, Mariana, que en un momento ya me tratan de farsante. Usted anda produciendo obras de teatro. De humor. Claro, ¿no? Y soy muy buen actor y sigo muy bien los libretos. Y encima sin papeles, qué vergüenza. Encima, ¿viste? Qué caradurez, ¿no? ¿Cómo venimos con los nervios para esta noche? Una ansiedad tremenda, che. Anoche se me ha hecho muy difícil dormir. Ay, para tanto, ¿no? Sí, ¿eh? Complicado. Mariana, estamos a un paso. Ay, ¿no? Bueno. Hace 4, 5, 6 años estábamos jugando contra el Carril, contra Fraile Pintado, contra Tartagal, y ahora estar a un paso en la segunda categoría, la verdad que... Eso. Está bien, no se sale, no vaya a ser que tengan que volver a eso. No. Bueno, lo llamamos porque justo el día de hoy se conmemora un día donde los indios vendieron la isla de Manhattan a $24 pesos. Queríamos saber si el que las compró había sido Romero. Ah, es posible, habría que pedir la cédula parcelaria, ¿no? Porque claro, habría que averiguarlo. Donde hay un buen negocio inmobiliario, o está Romero o algún amigo de él. Bueno, hablando de amigos y negocio inmobiliario, ya son 11 los diputados que van a investigar a Salta Forestal en esta comisión que vos estás integrando. Hoy se van a reunir para elegir quién va a ser autoridad. ¿Qué se va a hacer en el día de hoy? Sí, la primera reunión de la comisión va a ser para elegir las autoridades y la forma de funcionamiento. Tenemos que establecer un reglamento, los días que va a funcionar la comisión y bueno, y quiénes van a ser sus autoridades. Hay que elegir un presidente y un secretario. Ajá. Y seguramente por la composición, como en todas las comisiones, va a ser parte de los bloques mayoritarios, o sea, del PJ y del Partido Renovador. Así que esa es la función de la primera reunión de comisión, eso es lo que vamos a hacer en un rato. Ajá, y hay que está como dividida la cuestión, ¿no? Hay alguien que quienes bregan por el statu quo de la parte norte, que en un principio no la querían investigar, que vendría a ser el oficialismo, tiene Olmedo sus abogados defensores ahí, calculo que en Javier David y Virginia Cornejo, y ahí están los independientes, ¿no? ¿Qué onda, Virginia Cornejo ya volvió a su centro, a su eje, o sigue siendo olmedista? Ayer compartí un programa en televisión a la tarde con ella. Sí, lo vi. Y bueno, dejó muchas cosas flotando como si fuera a defenderlo al medio, uno pidiendo objetividad a la comisión. Eso es sospechar de que tratar de generar sospecha de que la comisión no es imparcial y que está en contra de Olmedo, es la defensa de Olmedo. Y por otro lado, diciendo que lo que hay que hacer es renegociar el contrato y olvidándose de que también hay que ir por la extinción del contrato, por la rescisión. Claro. Así que bueno, veremos qué hace Virginia Cornejo. Así sea defensora de Olmedo, tiene todo el derecho del mundo de integrar la comisión. Sí, seguro. En eso soy claro. Para mí, los concesionarios tienen todo el derecho de hacerlo y de integrar la comisión. Ahora, las conclusiones que saquen de toda esta comisión y toda esta investigación que se va a hacer, ¿va a ser simplemente una sugerencia al Ejecutivo? Y una sugerencia con peso político, si es que logramos un dictamen fuerte y votado por la mayoría de los diputados. No podemos obligarlo al Ejecutivo a que rescinda el contrato, pero si encontramos irregularidades, las expresamos, las hacemos públicas, le decimos al gobernador, mira, acá hay esta irregularidad y usted tiene que rescindir el contrato. Si Urtubey no lo hace, me parece que va a tener que pagar un costo político alto. Claro, ¿ya vio el contrato o todavía no, los dos contratos? ¿Cómo? ¿Ya viste el contrato, los dos contratos que hay del gobierno con las dos partes de Salta Forestal? Hoy nos van a entregar todas las carpetas que se han ido consiguiendo hasta ahora. Ha sido siempre muy difícil investigar sobre Salta Forestal. Hay un pedido de auditoría por parte de Sandes sí. del año año pasado que no, nunca se hizo, bueno, ¿no? La auditoría nunca investigó. Yo he tenido la oportunidad de ver los contratos y hay una colección de incumplimientos por parte de ambos, ¿no? Y sobre todo por la parte sur, que vendría a ser la de Olmedo, y también hay algunos detalles, que por ejemplo, entre los diputados que habilitaron la privatización de Salta Forestal estaba el propio Pedro Sández, ¿no? O sea, hay bastante hilo para cortar y es bueno que esto salga a la luz y se haga público, porque uno por ahí hablando no llega a tanta gente, pero es interesante que se sepa y todas las cosas que tienen que cumplir, ¿no? Que no se hacen. De hecho, uno de los contratos dice que debe tender a no hacer monocultivo, por ejemplo. Claro, claro. Que... Sí, a mí me parece interesante. ¿Y sabes qué? Y se les va a mezclar a muchos, un debate ideológico profundo acerca de las privatizaciones. Acá estamos ante una privatización que ha fracasado también, que ha fracasado porque no ha generado riqueza para los salteños y sí ha generado riqueza para algunos sectores privados. Claro. Entonces yo creo que muchos de los que defienden el pensamiento neoliberal de las privatizaciones, todo eso, se encuentran ahora en una trampa, porque andan viendo cómo no atentar en contra del sistema de privatizaciones, pero sí tratar de quitarle las tierras a Olmedo, el caso de Sande, ¿no? Que ha avalado la privatización de Salta Forestal y ahora quiere avanzar sobre la rescisión del contrato. Se las va a ver complicadas al momento de tener que justificar que quiere rescindir este contrato, pero que las privatizaciones están bien. Pero bueno, son debates que son interesantes que no. Claro, seguro uno cuando ve los contratos y ve los números que se manejan en lo que tiene que ver con la producción, a mí por lo menos me genera muchísimas dudas de que el Ejecutivo en ese momento y quien lo manejaba haya optado por hacer beneficencia, ¿no? Por ahí es improbable de demostrar cómo viene la mano, pero es evidente que eso gratis no se hizo. Claro. Así es, bueno... Yo tengo una última pregunta, pero tiene que ver con el tema de la ciénaga, así que no sé si quería contestar algo de eso. Dale. Con el tema de la repercusión por lo de CQC y con todo lo que se viene trabajando, ¿algún senador se comunicó para interiorizarse en el tema, para llegar a pedir un desafuero del senador Romero? Veo no. La cercanía que había con Juez y con Pino Solanas y la cercanía que hay con Victoria Donda. ¿Por ese lado no puede pasar algo? Por parte de los diputados nacionales hay toda la voluntad de trabajar en el tema, pero el problema es que Romero forma parte del Senado de la Nación y ahí no tenemos representantes. Tenemos un aliado que es Luis Juez, pero no con el cual no tengo un diálogo directo como para ir y plantearle el problema directamente. De todas formas, si la justicia avanza en esto, el Senado de la Nación va a tener que definir el desafuero o no. Ah, tienen que hacerlo sí o sí. Sí, si la justicia avanza, claro. El tema es que avance la justicia. Lo tienen que hacer. En caso de que, por ejemplo, se procese a Romero, la justicia va a tener que definir si lo desafuera. El Senado va a tener que definir si le quita su fuero o no. Muy bien. Bueno, diputado, esperemos que esta noche nos den una alegría a nuestro equipo y bueno, estaremos hablando. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Saludos a todos. Un abrazo. Hasta luego.